¿Te gusta correr? Pues este domingo 20 de mayo en Madrid, la Fundación también, en colaboración del bufete de abogados Allen and Overy, celebrarán la quinta carrera Liberty, una meta para todos. Habrán dos modalidades, la carrera clásica de 10 kilómetros y la carrera de superación de 1000 metros, abierta para todos sin importar la discapacidad, el género o la edad. Y para aquellas personas que lo requieran, podrán ir con un acompañante. Más información sobre cómo participar en la web www.carreraliberty.es. Así que ya lo sabes, este domingo 20 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en la calle Goya de Madrid, a la altura del parking del Corte Inglés. Te esperamos.